106. Siempre una canción. Estamos ya en las 11:36. Comenzó el sorteo de la quiniela a la cabeza, a la nacional. Ya tenemos el 07230723. Bueno, por la duda después lo chequeamos, ¿eh? Tenemos información desde General Alvear, información policial. Vamos a dialogar con el inspector Néstor Oriozabala. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Carlos. Un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias, lo mismo. ¿Cuáles son las novedades de las últimas horas? Bueno, hoy en hora de la mañana, hace más o menos aproximadamente 2 horas, tuvimos la novedad que había ingresado al nosocomio local, al hospital local, una persona con una herida de bala. Después, inmediatamente nos llamaron la Fiscalía número 20, a cargo del doctor Citerio, la Fiscalía local, donde interviene y nos comisionó personal nuestro para que nos dirigiéramos a la unidad 30, la unidad carcelaria número 30, de acá de Alvear, donde esta persona sería un efectivo que trabajaba, prestaba servicio ahí, y bueno, aparentemente se trataría de una tentativa de suicidio, ¿no? Ajá. Hay que estar en plena tarea investigativa, donde estamos realizando las tareas que nos comisionó la Fiscalía. Y el hombre creo que ahora fue trasladado al nosocomio de Saladillo, pero aparentemente estaría fuera de peligro. Tendría un disparo de arma de fuego en un hombro. No sé si todavía. No tengo confirmado si es derecho o izquierdo. Con el arma de trabajo vendría a ser. Exactamente. Bueno, ahora hay que establecer qué arma era y cómo fue todo el procedimiento, pero sí sería un arma reglamentaria. Perfecto. Hombre, bueno, estaría con alguna depresión. Nosotros anoche habíamos intervenido por un problema familiar donde habíamos iniciado actuaciones por violencia de género. Así que bueno, tendría algún problema ahí donde habría desatado todo esto. Está bien. Hasta ahí la información entonces. Muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Bueno, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Ahí estábamos charlando con el inspector Néstor Oriozabala de la policía de General Alvear, donde allí nos cuenta precisamente de este intento de suicidio de personal de la unidad 30 de General Alvear. Seguimos con música aquí en la 106. Movemos un poquito la mañana, ¿eh?